Bueno, Fabiana, contanos sobre este encuentro que se realizó en Zárate, ¿no? Sí, se realizó en Zárate, como lugar emblemático de la energía nuclear en el país. Fue la presentación oficial, de algún modo, del MARA, del Movimiento Antinuclear de la República Argentina. Y nos encontramos la mayoría de las provincias que, de un modo u otro, tenemos que ver con la cuestión nuclear. Río Bien. Negro fue una de ellas, sea por el Instituto Bolseiro, por INVAP, por Sí. Quilcaniceo y por los proyectos tanto de las plantas nucleares, tanto de la planta nuclear de Potencia en la costa atlántica, como la minería de uranio en el Bajo Santa Rosa y Trapalcó. Sí. Bueno, me imagino días de mucho debate, ¿no? Teniendo en cuenta también en el caso de Río Negro la insistencia, ¿no? Por seguir queriendo instalar una central nuclear aquí en la provincia. Sí, es incomprensible es decir, la insistencia, ¿no? Y el ninguneo de parte de la voluntad del pueblo o de la postura de la gente de no querer una planta nuclear de potencia y pedir que haya otras energías o generación de energías alternativas, si son necesarias esas energías para el resto del país, porque de hecho no sería para Río Negro tampoco. Claro. Además de la cuestión de Río Negro, ¿qué otros temas se pudieron conversar en este encuentro del movimiento? Bueno, cada lugar planteó cuál era la situación y cuál era la historia nuclear de cada lugar, o sea Zárate, que tiene dos plantas nucleares de potencia. Sí. Bueno, no llegó la gente de Embalse, pero llegó el doctor Raúl Montenegro, que tiene vastísima experiencia en el tema y dijo cuál era la situación en general, no solamente del país, sino a nivel mundial. Y después estaba la gente de Mendoza con la mina Sierra Pintada que nunca fue remediada Sí. y que siguen con intención de seguir explotando uranio. La gente de La Rioja, que también explicó la situación respecto de la minería de uranio. La gente de Formosa, que tiene a Dioxitec, que fue sacado de Córdoba, pero fue trasladado o tienen intenciones de instalarlo, de seguirlo en Formosa. Claro. Las cuestiones legales, las cuestiones de vecinos, los movimientos, la resistencia. Y bueno, también estaba la gente, no estaba presente, pero sí teníamos los mensajes de la gente de Chubut, que bueno, es de público conocimiento, todo lo que está haciendo el gobierno para instalar la cuestión de la mega minería Sí. y de la minería de uranio en Chubut. Claro. Volver, inclusive sobre lo que es el basurero nuclear, que de hecho alguien denunció que el basurero estaría, no en Gastre, pero cerca de allí, en los adobes. Y eso, bueno, fue denunciado por Alejandro Beletsky de Bariloche, que también viene haciendo denuncias desde hace muchísimos años en torno a lo nuclear. Claro. Fabiana, y respecto a, bueno, estas declaraciones que hizo el presidente Macri en la visita a Bariloche, ¿no? Esto de que no se va a rendir con el objetivo este de instalar la central nuclear en Río Negro, ¿cuál es la reacción del movimiento antinuclear rionegrino? Digo, ¿hay alguna manifestación de repudio, digo, que hayan sacado o alguna actividad que se va a realizar para, bueno, justamente seguir diciendo no? Sí, en realidad no se sacó una manifestación pública de repudio, sí se lo repudia, se repudia las declaraciones que ha hecho al respecto y que vienen haciendo unos y otros. Y bueno, se sigue defendiendo la ley antinuclear. Estamos esperando que se expida el Superior Tribunal de Justicia respecto de la constitucionalidad o no de la ley. Nosotros ya hemos presentado a cada una de las partes que intervinieron, les hemos pedido que se posicionen en defensa de la ley y nuestros motivos, obviamente. Así que tiene, creo, hasta el 19 de noviembre para expedirse el Superior Tribunal de Justicia. Sí. Estamos atentos a ver qué haga. Seguimos mandando apoyo o cartas individuales o de organizaciones en apoyo de la ley, y, o de la Amicus Curiae que se presentó en su momento con árbol de pie. Claro, bien. Y después sí tenemos previstos acciones para recordar la marcha del 9 de agosto sí. del año pasado. De hecho, puntualmente en Viedma tenemos previstas actividades en el CAMU el sábado 4 de agosto, una muestra de arte no nuclear y por la vida y música. Bien. Y después el 9 de agosto un encuentro coral en la Catedral de Viedma a partir de las 20 horas. Bien, bueno, un año ya, ¿no? Pasó bastante tiempo, ¿no?, de lo que fue esa multitudinaria movilización. Parece mentira, ¿no?, que además, a pesar del rechazo contundente, todavía sigamos dándole vuelta a lo mismo, teniendo en cuenta que hay una ley que lo prohíbe y, bueno, además, el rechazo de la sociedad. Claro, pero bueno, La Rioja, la gente de La Rioja, que además de exponer cuál era la situación de su provincia, contaron cómo era la lucha en general en La Rioja. Ellos también dijeron que si bien por ahí tenían leyes que protegían, tenían que salir a la calle permanentemente y estar permanentemente en la calle, y esto por años. Entonces, a la gente lo que le pedimos es que estén alertas, que no se queden tranquilos porque haya una ley, que esa ley estamos defendiéndola y seguimos defendiéndola, seguimos defendiendo todas las ordenanzas antinucleares, y están tratando a través de la justicia también, Graciela Holtz y otros de Sierra Grande, de recuperar esas ordenanzas antinucleares, claro, que hiciera derogar el actual intendente de Sierra Grande, Nelson Ibarra.